naciste de los leñadores, de hijos sin bautizar, de carpintero, de los que dieron como un ave extraña una gota de sangre voladora, y hoy nacerás de carcelero. Te creen para siempre sumergida. Hoy nacerás del pueblo como entonces. Hoy nacerás del sacudir puertas con manos maltratadas, con manos maltratadas, con pedazos de alma sobreviviente, con racimos de miradas que no extinguió la muerte, que no extinguió la muerte, con herramientas armadas bajo los harapos, con herramientas hurañas armadas bajo los harapos. Naciste de los leñadores, de hijos sin bautizar, de carpinteros, de los que dieron con